Hola, hoy vamos a hablar de dos búsquedas que he realizado con dos herramientas bastante curiosas de Google. La primera herramienta se llama Google Trends y este servicio muestra cómo maneja la información Google y podemos consultar los tópicos más usados en él. La búsqueda la podemos hacer o bien mediante palabras separadas por comas o bien por websites. La segunda herramienta que vamos a utilizar se llama Archive Search y también es otra herramienta de Google. Esta es muy similar a la anterior. La única que la diferencia es que en la búsqueda, cuando la recuperemos, vamos a tener una línea del tiempo y en ella se nos identificarán por fechas las distintas noticias de la búsqueda que realicemos, ¿vale? Yo voy a hacer la misma búsqueda para ambas herramientas y la búsqueda consiste en comparar a dos directores de cine españoles. Estamos hablando del caso de Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. ¿Por qué he elegido comparar a estos dos directores? Pues muy sencillo, aquí en España ambos tienen un gran éxito, un gran prestigio, muchas de sus películas han sido premiadas y se pueden considerar como dos de los directores que son más conocidos internacionalmente a la vez que más prestigio tienen, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya. La primera búsqueda es con Google Trends y podemos observar que en el gráfico Almodóvar siempre sobresale de Amenábar. Bueno, la explicación a esto es que Almodóvar, aparte de que tiene una filmografía más extensa que Amenábar, es mucho más conocido que este en el extranjero, ¿no? Ya podemos observar también que Almodóvar está presente en todos los años y curiosamente Amenábar desde 2005 hasta ahora el gráfico se encuentra a cero, es decir, desde su última película, que fue en 2005, hasta esta última hora no se ha vuelto a hablar de ella, ¿no? La última película de 2005 que estrenó Amenábar fue Mar Adentro. Luego, los países donde más se buscan a estos directores son en España, en Chile y en Argentina. En Chile la explicación es que Amenábar tiene la doble nacionalidad, no es español y chileno, ¿no? Entonces, con lo cual cuadra un poquillo que en Chile se busque más Amenábar que Almodóvar. Y la búsqueda por idioma sobresale el catalán, el español y el italiano. Bueno, la siguiente búsqueda es con Google Archive Search. Aquí en esta búsqueda, cuando pulsé el botón de Timelines o línea del tiempo en español, me llamó mucho la atención una fecha en concreto, 1880. Y pensé, ¿supera esta fecha? Pues muy sencillo, porque en ella se acumulan todas las noticias relacionadas con la llegada del cinematógrafo de los hermanos Lumière a España. En la línea del tiempo nos aparece el nacimiento de ambos. El de Amenábar es de 1972 y Almodóvar, que nace en la década de los 50. No sé exactamente el año en el que nace. En la década que comprende entre los 60 y los 80, las noticias relacionadas son todas de Almodóvar. Y en la década de los 90 se comienza a hablar ya un poco de Amenábar. Se mezclan los dos ya a partir del año 2000, que es ya cuando Amenábar pues empieza ya a despuntar con sus películas como Mar Adentro, Abre los ojos, Los otros y esta última ahora. Bueno, pues espero que os haya gustado y muchas gracias.